Nos adentramos en una de las secciones habituales de cada martes. Ya saben que intentamos poner nuestro granito de arena a lo que es la conservación de nuestro habla. Además, analizarla y todo ello junto a una especialista, una experta en el tema, María García Antuña, como saben, doctora ubriqueña en lingüística por la Universidad de Cádiz. Y además, la responsable, la autora del libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique. A través de esa obra, además, nos hemos quedado con diversos términos en esta sección, en este programa, pero junto a otros que se van sumando y que nosotros, por cierto, les solicitamos a todos nuestros oyentes que nos refresquen la memoria y que vayan haciendo esas aportaciones sobre palabras características de nuestro habla ubriqueña. Hoy también vamos, por supuesto, a quedarnos con esos temas muy interesantes. Enseguida vamos con un poco de sumario al respecto, pero antes que nada, saludamos ya a María García, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. María, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Nos vamos a quedar, como decimos, con grandes curiosidades de nuestra lengua, de nuestro habla, por ejemplo, dado que estos días atrás tenía lugar la festividad del padre, pero día de San José, pues conoceremos por qué se les conoce, por qué se les llama Pepe o Pepa, igual que podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Francisco, pues Paco. Bueno, pues esta característica de nuestra lengua y por qué, bueno, pues ese proceso que lleva a quedarnos con un nombre cariñoso para designar, ¿no? Por ejemplo, a los José y Josefa. Iremos con una copla de carnaval para finalizar con, bueno, y aprovechando ese fondo musical del que ya les hablamos la pasada semana. Y para comenzar, bueno, pues algo que viene muy al hilo de la meteorología. Es cierto que hemos entrado ya en la primavera, pero las temperaturas que parece que vuelven a bajar estos días, así que, como también dice el refranero popular, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, pues en nuestro caso hablaríamos, y esa es la palabra, el término que vamos a rescatar en el día de hoy, muy curiosa, y eso queremos que nos lo explique María. No nos quitaríamos todavía el jersey, ¿no? En nuestro caso, porque, bueno, pues es muy curioso que se pronuncie de esa manera, ¿no, María? Eso es, Juan Carlos, que no nos quitemos todavía el jersey porque se supone que viene otra vez temperatura fría. Por aquí hemos tenido súper buen tiempo, pero ahora parece otra vez que empieza a refrescar, así que no podemos hacer los cambios de armario y debemos dejar los jerseys donde están. Y sí que es muy curioso lo de jersey, Juan Carlos, ya lo recoge Bartolomé Pérez Sánchez de Medina en su libro El Habla de Ubrique, y aparece el término jersey, aparece definido, como aparece en la academia, como esa prenda de vestir de punto, ¿no?, cerrada y con manga, que cubre desde el cuello hasta la cintura aproximadamente. En realidad, el término recogido en la academia o el de máxima difusión es jersey. Sí que lo vemos escrito y sí que lo vemos, por ejemplo, en las páginas de tiendas de moda y todo eso. Jersey es una palabra, aunque es una palabra inglesa, es una palabra... Hablábamos una vez, no sé si se acuerdan los oyentes, de los préstamos, es decir, de las palabras que entran en nuestra lengua y las adoptamos tal cual. Me parece que fue a raíz, la colación del término sorpaso, ¿no? Y decíamos que hay palabras que entran en la lengua y se acomodan. Bueno, pues jersey se acomoda y se pronuncia con pronunciación española en el resto de España. Pero nosotros lo pronunciamos jersey. Y esto es lo que dice Bartolo, que es súper curioso, porque en realidad nosotros lo estamos pronunciando con su pronunciación original. En realidad la palabra jersey viene de fíjense, de una isla en el Canal de la Mancha entre Normandía e Inglaterra, donde fabricaban este tipo de prendas de vestir de punto. En realidad, a esto se le llama metonimia. La metonimia es cuando utilizamos el lugar por el objeto, es decir, cuando nombramos a una cosa por el lugar en donde se produce. Por ejemplo, nos bebemos un Rioja. Bueno, pues algo similar, cuando nos bebemos un Rioja no nos estamos bebiendo a la Rioja entera, sino que nos estamos bebiendo un vino, ¿no?, de Rioja. Bueno, pues del mismo modo, Jersey viene precisamente de esa pequeña isla en el Canal de la Mancha. Bartolo dice que aquí en España el origen de la pronunciación se puede deber a la proximidad que tenemos con Gibraltar y la relación que se ha tenido entre Gibraltar y Ubrique por todo el tema ese de las matuteras, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí. Pero no está tan claro y no he podido constatar ese origen. Y sin embargo, sí que he encontrado cómo en la Academia de la Lengua, en el diccionario de la Academia, aparece recogido el término jersey, escrito con Y y terminado en I. No jersey con J, escrito tal cual, no, sino jersey, que es nuestra manera de pronunciarla. Uh-huh. Y aparece con una anotación que pone en América. Es decir, que en Hispanoamérica, y después haciendo un análisis más detallado, en Hispanoamérica, en muchos países sí que se pronuncia también jersey. O sea, que no es algo propio a lo mejor de esta zona, sino porque puede darse aquellos países que han tenido una mayor relación con países de habla inglesa o en este caso, por ejemplo, pues nuestro caso, según Bartolo, ya digo que yo no lo he podido constatar, por nuestra cercanía con Gibraltar. No obstante, sí que he encontrado la palabra jersey en fuentes escritas. Por ejemplo, en alguna novela, en algún cuento de Eduardo Mendicuti, que Eduardo Mendicuti es un escritor también de ahí de Andalucía, también de Cádiz, de Sanlúcar de Barrameda concretamente. Mm. Y lo utiliza escrito, por ejemplo, en una novela llamada El Palomo Cojo, y dice: el jersey, escrito con Y al principio y después con I latina, el jersey granate que a tía Blanca se le había quedado chico y que yo heredé, se le notaban las hechuras de mujer, y a mí para salir a la calle me daba vergüenza ponérmelo. O en un cuento llamado Fuego de Marzo, y dice: ya refrescaba muy pronto y teníamos que llevarnos un jersey a las dunas, porque si no, a las 5 de la tarde se nos ponía a todos carne de gallina. Bueno, Juan Carlos, pues yo aconsejo que no guarden los jerseys a ninguno de nuestros oyentes para que no se les siga poniendo la carne de gallina que se avecina en temperaturas bajas. Pues ahí está la curiosidad sobre una palabra que es cierto, ¿no? Que utilizamos con esa pronunciación también, ¿no? El jersey, pero bueno, pues como algo propio, lo de jersey es muy, muy habitual, que además chocaría, ¿no?, a otras personas que lo escucharan, pero que como nos comentas, pues también, y como en muchos casos, ¿no?, que hemos comentado aquí de distintas palabras, también tienen su similitud o ocurre una situación similar en Hispanoamérica, ¿no? En Hispanoamérica, si se acuerdan los oyentes, nos pasaba lo mismo con la palabra petaca, como parece que existe un vínculo, una unión, ¿no? Sí, sí. Porque petaca significaba en México, por ejemplo, maleta, y esa sesión tan relacionada y ese petaquero relacionado con el marroquinero estaba muy asentado en América, y de hecho aparece en el diccionario como México, y fijas, y lo tenemos nosotros, pues bueno, un poco así puede deberse también a una explicación comercial. O sea, que no estoy diciendo que la explicación de Bartolo no sea buena, porque tiene mucha lógica, de hecho tiene que ser por una influencia inglesa, no solo en la escritura, sino también en la pronunciación. Y la duda que puede surgir, nos has comentado que lo has visto, ese término con Y en el inicio y latina para terminar, jersey, en fuentes escritas, nos hablabas de Eduardo Mendicuti, sí. Si tuviésemos que escribirlo, si lo escribiésemos de esta forma, ¿estaría bien escrito o no? La academia lo tiene recogido en el diccionario. Cuando la academia tiene como una forma más estándar, que es la más divulgada. Pues entonces, cuando aparecen los otros términos, te remiten precisamente a esa forma más estandarizada. Pero sí aparece jersey escrito, ¿eh? Sí aparece jersey. Con Y, con E-R-S-I. Y lo que pasa es que te remite a jersey, que es la forma más estándar, es la forma probablemente más divulgada. Sin embargo, ya digo que sí que lo he encontrado en otros, en países de habla hispanoamericana, en numerosos escritos y sí que aparece Jersey, o sea que no estaría mal escrito, según la academia no estaría mal escrito, está incluso aceptado en el diccionario. Pues hay que dar esa precisión, esa curiosidad, que vamos a unir a otra en el día de hoy, que tiene que ver con el día 19 de marzo, aprovechando esa festividad de San José, ¿verdad, María? Querías explicar un poco, y bueno, pues seguro que, no sé, muchas de las personas que nos escuchen, yo desde luego lo desconocía también, ¿no? ¿Por qué el origen? Ahora vamos a ver, las sugerencias que hay, las distintas alternativas que se proponen al respecto del origen de Pepe o Pepa para designar de forma cariñosa a los José o Josefa, ¿no? Eso es, Juan Carlos, y aprovechamos para felicitar, como me toca hoy martes, a todos los José, a todas las Josefa, a todos los Pepe y a todas las Pepas, que en realidad el Pepe y Pepa no deja de ser sino una forma de llamar, tú lo has descrito muy bien, cariñosamente a una persona determinada, ¿no? Sí. Estas palabras lingüísticas tienen, ya sabes que los lingüistas tenemos esas palabrejas tan raras, en lingüística tiene un nombre, se llama hipocorístico. Cuando nosotros, por ejemplo, yo a mi hermana Isabel la llamo Isabelita o la llamo Isa, o cuando una amiga la llamamos Ali en vez de llamarla Alicia, o a alguna Rosario la llamamos Charo, o algún Manuel lo llamamos Manolo, bueno, pues estas formas son formas hipocorísticas. Se utilizan, por ejemplo, diminutivos o abreviaturas o utilizaciones del habla infantil modificando un nombre. Hipocorístico viene en griego, significa acariciador, y tiene que ver con eso que tú decías de forma cariñosa, ¿no? Sí. De describir o de decir un nombre. En cuanto a José y Pepe, aquí tenemos un caso más extraño y sí que tiene varios orígenes, por lo tanto no podemos decir que haya un origen realmente cierto o realmente que podamos tener todas las probabilidades de que haya sido así, es decir, que existe discusión en torno a eso, igual que en otros no, por ejemplo, en algunos nombres cortamos lo que viene detrás, ¿no? Y a muchos Federicos lo llamamos Fede, o a muchas Carolinas lo llamamos Carol, o a las Teresas, ¿no?, las llamamos Tere, o a las Alejandras, Ale. Bueno, pues eso sucede porque estamos acortando la parte de detrás de la palabra. Podemos ver también que a veces le cambiamos la última, lo acortamos o lo cambiamos por una I. Por ejemplo, en mujeres sobre todo, ¿no? De Rosa, Rosy, ¿no? O de Laura, Lauri, cuando decimos nombres así. Puede ser que añadamos Juan Carlos también, por ejemplo. Ahora me acuerdo de mi amigo de Jesús, Jesús Lee, cuando añadimos algún tipo de partícula. Sí, sí. O puede ser, Juan Carlos, que quitemos la parte de delante. Por ejemplo, de Ángeles, Geles. Gelita, ¿no? De Angelita, Gelita. O de Adolfito, Fito. Y ahí tenemos a Fito y los Fitipaldis, ¿no? Pues Adolfito, Fito. Y otro que es súper común cuando se produce lo que se denomina una palatización. Es decir, cuando utilizamos la che, por ejemplo, de Ignacio, le quitamos la primera palabra, la primera letra, I, y nos queda Nacho. Por eso nos sale Nacho, porque lo que hacemos es convertir esa C en una che. O de Isabel, Chabel, y ahí la famosa Chabelita, ¿no? O de Mercedes, si acortamos y palatalizamos, decimos Merche. O de Consuelo, Chelo. O de Concepción, y ahí tengo algunos ejemplos familiares, de Concepción, Concha. Conchi. O Conchita, ¿no? Eso es, Concha, Conchita. Bueno, pues esos son fenómenos fonéticos muy certeros que ya están súper confirmados en la caracterización de estos nombres cariñosos. Sin embargo, con otro tipo de nombres, como Paco, como José, el origen es más incierto, ¿no? Entonces, en José hemos encontrado como dos teorías que son las que son un poco las que han sido las más conocidas. La primera es, la encontramos en el diccionario etimológico comparado de nombres propios de personas, Ivón Gutiérrez, que dice que José se convierte en Pepe porque en los textos escolásticos, es decir, en los textos religiosos, aparecía José, que era el padre de Jesús, ¿no?, como José, coma, padre putativo. Y entonces, para no poner padre putativo, recordamos que padre putativo es padrastro. Entonces, para no poner padre putativo, ponían como si fuesen las iniciales, Pepe. P. Y entonces era José Pepe, y de ahí deriva ese Pepe. Esta es una de las más extendidas. Sin embargo, no es una de las más afectadas por los filólogos. Otros prefieren, por ejemplo, en el Diccionario del Origen de las Palabras, de Alberto Butrago y Agustín Torijano, donde dicen que José deriva de Josep, con PH al final. Entonces, en español es muy difícil pronunciar esa P al final. Si os dais cuenta, Josep, nosotros necesitamos una E, una vocal de apoyo. Josep P, y entonces lo que hay es, cae la J-O inicial, ¿os acordáis como al principio? Y lo que se convierte es por asimilación, Pepe, Josep P, Pepe. Entonces, esas son las dos teorías. A mí la que más me gusta es la de padre putativo, pero no está muy confirmado. Así que ahí queda ese inicio de investigación, Juan Carlos. De todas formas, bueno, dos teorías que, bueno, digo que a simple vista, por lógica, la verdad es que ambas, ¿no?, podrían ser perfectamente el origen, ¿no?, de esa palabra, de ese nombre hipocorístico, que por cierto es otro término que nos apuntamos por aquí y que seguro que hemos conocido a raíz de este espacio con María. Pues ahí está también para todos los Pepe y Pepas que nos estén escuchando. Por cierto, como decía María al principio, nuestra felicitación, aunque sea ya unos días después, pero ahí tienen la explicación, posibilidades, ¿no?, de lo que los filólogos apuntan como el origen de Pepe, Pepa y la relación con José y Josefa. Pues María, todo esto sobre esta curiosidad, todavía tenemos algún apunte más que realizar, por ejemplo, relativo a coplas de carnaval. La verdad es que la pasada semana ya ofrecíamos alguna muestra de ese fondo, ¿no?, tan importante del que nos habías hablado, un proyecto del CSIC que recoge, bueno, pues un fondo muy importante y en el que a través de este tema, bueno, pues has podido contar con muestras como la que hoy vamos a poder escuchar, ¿no? Eso es, porque ese fondo de música tradicional es muy importante y va a suponer para nuestra sección un importante avance. Aprovechamos para decir a nuestros oyentes que todo lo que puedan contribuir, estaríamos encantados en recibir sus contribuciones, precisamente por agrandar esta sección. Pues, Juan Carlos, preparando el otro día la sección para hoy, me di cuenta, justo en el proyecto del CSIC publicado, que Isabel Esquivel Corrales, la maestra de la que hablábamos, sí que había sido recopiladora e investigadora del proyecto, pero no de los informantes de Ubrique. Juan Carlos, lo curioso es que su contribución fue de Mairena del Alcor, lo habías dicho tú, que ella fue, le dedicaron el nombre de un colegio. Bueno, pues es precisamente porque su contribución a este proyecto fue presentando las canciones de sus alumnos a un concurso infantil de 1949. O sea que sí que fue investigadora del proyecto de fondos de música tradicional, pero el investigador que recogió todas las coplas de Ubrique fue originario de La Rioja, Bonifacio Gil García. Bueno, pues a propósito de esto, Juan Carlos, y de este error, Manolo Castro, que nos estaba escuchando y al que le tengo que dar las gracias ya anticipadas, aunque después se las vuelva a dar, me escribió y me hizo ver también el que había sido precisamente Bonifacio Gil García el que había recogido las coplas de Ubrique. Bueno, pues él lo que está haciendo, Manolo Castro, es una recopilación de canciones de columpio que va a publicar próximamente, y algo súper interesante, Juan Carlos, que va a ir acompañado con un CD de al menos 50 canciones, es decir, que el libro irá enriquecido con toda esa parte sonora. Y a propósito de esto, le comenté que yo había seleccionado para el día de hoy una canción y yo estoy súper contenta porque él nos ha facilitado la grabación al piano que la van a poder escuchar ustedes. Bueno, pues el informante de la canción que vamos a escuchar hoy, que no deja de ser una copla de carnaval también, fue Manuel Ortega Fernández. En las anotaciones del investigador que hizo de él, nos dice que este lo aprendió, Manuel Ortega Fernández lo aprendió sobre el año 1907. O sea que la canción, Juan Carlos, tiene unos añitos. Algún año, ¿eh? Sí. Y que pensaba, que él creía que la composición se debía a Paco Gutiérrez, que el autor de la canción era Paco Gutiérrez, que se le conocía como Paco el de la Amadora. O sea, ahí lo tenemos con su mote y todo. Hmm. Bueno, pues la canción, Juan Carlos, dice así. En la calle Los Morales pasó un chasco muy gracioso. Hace 3 o 4 meses se cayó un burro de un pozo. Acudieron a sacarlo. Le echaron una mariata, lo amarraron por pescuezo y le pesaban las patas. Por 3 veces subió arriba, por 3 veces volvió atrás. Estando en el brocal, pozo se echó el burro a rebuznar. Y termina la canción con el cantante imitando al burro rebuznando. Así que con esto terminamos, Juan Carlos, y con esa melodía que sí que aparece reflejada en estas partituras que también recogió el proyecto que vemos en el CSIC. Y Juan Carlos, si te parece, hasta la semana que viene, ¿no? Claro que sí, estaremos de nuevo con muchísimos contenidos, ya han podido comprobar, de muchísimo interés. Y por ejemplo, como nos decía María en el día de hoy, además, despidiéndonos con lo que es esa aportación que nos ha hecho Manolo Castro, al que agradecemos especialmente siempre, bueno, pues la aportación y la colaboración que nos brinda. Es un proyecto, además, del que hemos apuntado en alguna oportunidad algunos aspectos y que por supuesto también seguiremos, y que, como lo decía María, bueno, pues podemos escuchar de fondo, ahora mismo lo estamos escuchando, como decimos, el apoyo musical de esa copla de carnaval que María además bueno, pues recoge en este caso seguramente, ¿no?, un suceso acaecido por aquella época en nuestra localidad, ¿no? Sí, y en la calle Los Morales, así que no sé, parecía como muy adecuado para terminar esa época y empezar la época de Cuaresma. Ya habíamos dicho que había terminado los carnavales, pero bueno, aprovechamos para estos últimos coletazos. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar y agradeciendo, por supuesto, a María, de verdad, todas las curiosidades sobre nuestro habla y esa aportación que nos realiza cada semana en torno al habla ubriqueña, que seguro que gusta muchísimo, es así además, como nos lo hacen saber nuestros oyentes, y lo que sí que insistimos, sus colaboraciones, sugerencias, aportaciones que quieran realizar, nosotros la trasladaremos a María para analizarlas aquí cada semana en nuestro espacio Palabras con Acento. María García Antuña, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y te esperamos el próximo martes. Eso es, Juan Carlos, muchísimas gracias también a ti, y me quiero despedir dándole las gracias a Manolo Castro, y esperamos ver esa publicación lo antes posible, que de nuevo enriquece este tipo de publicaciones, enriquece la cultura de nuestro pueblo. Así que un abrazo fuerte, Juan Carlos, desde el norte, y espero que te pongas el jersey para no pasar mucho frío. Igualmente te digo, María, que va a hacer falta, ¿no?, en estos días, eso parece, aquí, así que imaginemos allí en Cantabria donde te encuentras. María, un placer, como siempre. Igualmente, Juan Carlos, un abrazo.